para abajo. A mí me gusta cómo mueve su colita. Y prepárate, mujer, a ponerte a gozar con este ritmo repiola. No para de flashear, que la mueve pa' aquí, que la mueve pa' allá, revoleando la cola toda para atrás. A mí me gusta cómo mueve su colita. Y prepárate, mujer, a ponerte a gozar con este ritmo repiola. No para de flashear, que la mueve pa' aquí, que la mueve pa' allá, revoleando la cola toda para atrás. Y a mí me gusta cómo mueve su colita para abajo. A mí me gusta cómo mueve su colita. Y a mí me gusta cómo mueve su colita para abajo. A mí me gusta cómo